sábado con mucha música. Recién veníamos de escuchar esta canción de este zambista brasileño de homenaje a Inti, que nació allá en Río. Hemos estado recordando a lo largo de la mañana a Gustavo Nosetti en un nuevo aniversario. Y ahora tenemos el gustazo de recibir, aunque sea conversar unos minutos, con el guitarrista uruguayo Nicolás Ibarburu. La audiencia lo conoce, por supuesto, cantautor también, tomando como pretexto unos conciertos que se vienen. Nicolás, buen día, gracias por estar en la mañana de la 36. Buenos días, muchas gracias por la invitación a charlar un poco de los toques. Vamos arriba, gracias. Bueno, nosotros, yo le decía fuera del aire a Nicolás que le pedíamos disculpas que fuera un ratito, porque bueno, el camino recorrido por Nicolás como músico desde muy joven, de guitarrista, junto a quienes ha tocado, bueno, la calidad de músico implicaría que tuviéramos más tiempo para conversar. ¿Alguna vez has venido? Hace algunos años viniste por acá por la radio, recuerdo, al estudio, Nicolás, andás a ver hace cuánto tiempo, pero en medio de las agendas, de los tiempos, no queríamos pasar por alto que estás volviendo también a escenarios en nuestro país, en Montevideo, después de un tiempo muy difícil que ha sido para toda la gente y también para los músicos, este de la pandemia, ¿no? Totalmente, sí, la verdad que fueron meses, bueno, casi un par de años, ¿no? Difíciles, sí, para todos, ¿no? Pero la cultura creo que lo sintió de repente un poco más, porque fue lo primero que paró y lo último que se reactivó. Sí. Pero ahora es una alegría estar pudiendo reencontrarnos entre los músicos y también con la gente. Entonces un poco la idea del reencuentro es esa. Y ya, me estoy dando unos gustazos de tocar con compañeros de ruta de muchos años que admiro mucho. Y me estoy dando el gusto de invitarlos ahora. Claro, por eso le pusiste reencuentros a los conciertos. Totalmente, es un poco eso. El concierto ahora del domingo 7, me voy a dar el gustazo de invitar a dos de mis guitarristas favoritos del mundo, te diría que son Guzmán Mendaro y Cristian Cari, y van a estar tocándose tres temas cada uno conmigo en la Citarrosa, y va a ser un gustazo, sí, realmente. Bueno, y con Guzmán hemos hecho miles de cosas juntos, por eso también lo del reencuentro, ¿no? Ajá. Así que va a ser una noche de mucha guitarra y vamos a contar algún recuerdo también, alguna cosa de cómo nos hemos cruzado en la vida con la música también. Claro, y va a estar la banda. Porque está pensado que además de la música un poco conversen entre ustedes y hacia el público, que está bueno eso. Claro, contar un poquito, de repente de cada canción que elegimos, contar un poquito y también de cómo nos hemos conocido y eso. Un poquito nomás, ¿no? Pero para eso, para ser un poco cómplice a la gente también. Claro. De las vivencias que nos han unido y todo. Claro. Son mañana domingo 7 y después la próxima es el 21. Cada una de las dos invitaciones con contenidos distintos, digamos, también en cuanto a invitados. Totalmente. La fecha del 21, que también va a ser la Citarrosa, que también es domingo, ahí vamos a estar dándonos otros dos gustazos, que es con el Pitufo Lombardo y con Francis Andreu, que realmente son dos personas muy queridas, muy importantes para mí en mi vida. Yo la toqué muchos años con Francis directamente. El arranque de Francis fue con nosotros, conmigo y con Ney, que la acompañábamos cuando ella tenía 17 años. Mirá vos. Ya era una cra, ¿no? Ya se cantaba todo, tenía un manejo del escenario increíble. Con Ney Peraza también. Claro, con el Ney Peraza éramos los dos guitarristas. Y bueno, con Pitufo tuve el gusto y la suerte de grabar en todos sus discos y tocar en su banda, y hemos hecho un montón de cosas también. Así que va a ser otro reencuentro así hermoso también. Ajá. O sea que está pensado con dos contenidos distintos y abarcando distintos géneros, dicen, porque, o sea, el hecho de que esté Francis, va a estar el tango presente también, Nicolás. Sin duda. O sea, nosotros vamos a estar con la banda, el Cuartetris, que en este caso va a ser con Martín Ibarburu, Pomo Vera y Hernán Peirú en la tecla, porque el Manu Contreras se fue con Rada ahora de gira allá por España y Japón, espectacular. Pero claro, los temas de los invitados van a ir por diferentes lados, y seguro que vamos a hacer algún tanguito con Francis. También se va a cantar no hay más Cocoa del Pitu, vamos a hacer algunas cosas de también de cruzamiento entre los invitados, que va a ser re lindo también, pero sin duda va a tener otro color que el de los guitarristas que va a ser mañana, ¿no? Claro, el orden en el camino tuyo como artista, por lo menos desde quienes te hemos seguido, vos empezaste sobre todo a nivel de guitarra, más desde lo instrumental, y después te fuiste animando a componer y a cantar. ¿Ha sido en ese orden o nosotros no conocemos el orden en realidad? Está buena la pregunta. No, yo sin duda que mi camino lo empecé como guitarrista, y claro, es muy diferente, digamos, el rol que cumple, o sea, cuando uno está en una banda tocando la guitarra, que cuando uno sale a cantar sus canciones. Al frente realmente fue un cambio que estuvo bueno, porque fue también salirme de mi lugar confortable, como se dice, claro, y exigirme de nuevo. Ahora, con respecto a las canciones, en realidad el orden que vos me preguntabas, yo hice canciones desde muy chico, casi que al mismo tiempo que empecé a tocar la viola, siempre tuve canciones con letra y todo, pero claro, nunca me, digamos, hasta bastante avanzada mi... Creo hasta los 30 que hice mi primer disco solista, que se llama Anfibio, no me había mandado, viste, así a cantar mis temas, y fue todo un desafío, y a la vez eso me tiene muy contento, porque se me había hecho una necesidad también, viste, que era mostrar mis canciones y cantarlas como a mí me salía, digamos. Y está una vez Martín Buscaglia me dijo algo muy lindo, me dijo que el pájaro no canta por su belleza, canta porque tiene una canción. Y bueno, ahí se me hizo un poco eso, salir a cantar mis temas y de a poco ahora lo disfruto cada vez más y lo voy como también desarrollando cada vez más, lo disfruto más. ¿Y por qué habrá sido así, que medio que te no te animabas, te comparabas con los cantantes con los que tocabas? Claro, pasaba un poco eso, claro, arrancamos tan, digamos, a primer nivel, tuvimos la suerte de que a los 19 años nos llamó el Jaime, ponele, viste. Claro. A los 23 años me fui a Buenos Aires a tocar con Fito, que giramos por todos lados. Entonces, claro, empezás con una vara re alta. Claro. Y después, bueno, costaba mucho eso, como después ir a hacer un toque de uno y ir a un bolichito que hubiera dos mesas nomás mirándote. Pero también es lo lindo, ¿viste? Como hacer el recorrido ese que en ese sentido a nosotros se nos dio después, porque empezamos tocando para un montón de gente con esos proyectos gigantes. Y tuvimos que hacer el under después, ¿viste? Pero claro, es lindo, se disfruta también un montón. Y los logros de uno siempre son mucho más como más importantes para uno que de repente lo que se hace trabajando para otra persona o en un proyecto de otra persona ya consagrada, ¿no? Como Jaime. Claro. Así que está bueno. Nicolás, y por supuesto daría para hablar mucho, pero de todo ese recorrido de quienes te eligieron para tocar, además, como nombraste el propio Jaime Ross o Rada o de afuera Fito Páez, o hasta Spinetta, ¿no?, que te invitó para tocar en algunos temas con él, que si tuvieras que decir cosas que te dejaron esos grandes, ¿no?, que uno ve sobre el escenario, pero en el trabajo diario, en el vínculo con ellos, que a veces son más o menos fáciles de acceder desde afuera, de quienes no los conocemos en ese trabajo cotidiano, ¿qué cosas te sentís que te quedaron para vos para toda la vida, de alguno de ellos que quieras mencionar, por ejemplo? Sabes que, bueno, es muy fuerte compartir con ese tipo de referentes, así realmente te moviliza un montón de cosas. Yo, por ejemplo, ahora hace poco me leí el libro de Jaime, ¿viste? El montevideano. Sí. Y estábamos sacando los temas para volver a tocar ahora. Y me pegó muy fuerte el libro, porque uno no piensa todo lo que tuvo que atravesar Jaime para ser Jaime también. Y de repente él mismo pone, ¿viste?, críticas desfavorables que tuvo muchos años, ¿viste? Sí. Y cómo esa constancia de seguir para adelante y tener esta fe. Y él mismo también atravesó una cosa más o menos. Va, nada que ver, porque ella arrancó mucho más chico a grabar y todo, pero él no era un cantante, empezó de instrumentista también, tocaba el bajo, ¿no? Claro. Con Sabalero. Claro. Y hizo también ese desdoblaje así de salir a cantar sus canciones. Entonces me sirve mucho la enseñanza eso, de no rendirse. Y él, aparte hay una cosa en el libro hermosa que era, parece que Lugo Fato le mandaba postales que dándole para adelante con los temas, ¿viste? Con los discos, con los primeros discos que no todo el mundo le daba para adelante. Claro, claro, claro. Y él los guardaba todas en un álbum que le puso Jarabe para la tos. Entonces, eso como esa constancia y esa convicción, así es tremenda inspiración para mí, Jaime, que ahora es un peso pesado, no sé, ¿no? Pero cómo él tuvo que atravesar eso. Y después Rada, Rada también, cómo le fluye la música, el manantial de música que es, y fue el que también me, digamos, cuando yo tenía 17 que toqué con Rada acá en una fecha con León Gieco, fue el primero que me llamó, ¿viste? Me tuvo confianza y se lo voy a agradecer toda la vida, ¿viste? Claro. Y bueno, lo de Spinetta, ya la presencia de él, ¿viste? La humildad, cuando fui a grabar al... Él me prestó su estudio para mezclar mi disco en Fibio. Me habían invitado a grabar tres temas en su disco Un Mañana. Sí. Y me mató en su presencia, ¿viste? Así, su sencillez. Nos traía todas las mañanas, nos traía mate. Mirá. Y, ¿viste? Y nos tiraba onda así. Es como un santo, así, el flaco, la verdad que... Ahí apareció una palabra que es muy importante, ¿no? Que vos dijiste que es humildad, ¿no? Que esos los tan grandes... Los gigantes, porque Spinetta, bueno, a nivel del rock internacional, sudamericano, pero más allá, y además su calidad de poeta, de músico, pero sin embargo, la ubicación en el mundo desde la humildad, desde esa palabra, ¿no? Lo justo. Totalmente, aparte en un país como Argentina, que de repente en un medio así como bastante... Claro, claro. De mucho espejismo, ¿no? De los medios, claro. Y de todo, cómo él se mantuvo siempre ahí en su camino. La verdad que es doblemente también, ese mérito, ¿no? Sí, en ese sentido. Sí. ¿Ves? Lo mismo podríamos decir de nuestro Fattoruso, desde otro lugar. Hugo, ¿no? El Hugo, loco, es impresionante. ¿Eh? Sí. Totalmente, un tipo mundial. Sí, va a tocar, a veces lo ves, va a tocar un invitado, una alegría, con todo, cómo disfruta de la sencillez también. Esas son grandes enseñanzas, sí, digo. Y de eso también vale la pena mencionarlo, porque vos decías el proceso que hiciste vos. Ahora, en un mundo que es muy vertiginoso, con esto de inventar rápido cantantes y músicos y apelar a la tecnología y a las redes para masificar, y que no se pierda un proceso que a veces lleva tiempo para llegar a lo que vos querés ser, en definitiva, ¿no? Totalmente de acuerdo, es cierto. Ahora se aceleró todo exponencialmente y se entreveró un poco. En realidad, claro, lo de cultivarse y salir un poco a buscarla más en el barrio, la calle, en las tocadas, claro. Me parece que tiene otra autenticidad, y que también, porque claro, de repente, el otro día hablábamos, ¿no? De repente vos te arman algo, ¿no? ¿Viste? Te arman una canción, no sé cuánto, te arman, así como decís vos, ¿no? Con un aparato de producción, con redes, con no sé cuánto, y ponele que metés un hit de algo que a vos no te gusta, ¿no? Te condenaste, ¿me entendés? Porque después te van a pedir que toques eso. Claro. Entonces más vale estar uno al día con lo que uno quiere hacer, y espero que vaya viniendo, pero sabiendo que uno está tranquilo con lo que quiere decir, ¿no? Y mostrar. Claro. Esos son espejismos que te pueden condenar después, ¿viste? A vos mismo. Claro, y que si vos haces otro camino, de repente pueden salir cosas maravillosas de un mismo músico, de una misma cabeza, que si te apuran arranca para un lado, que es lo que hacen muchos, que hay muchos tipos de cantantes que a mí me cuesta diferenciarlos, ya como veterano de la música, pero que suenan más o menos todos iguales y que se han masificado a un camino propio que de repente lleva un poco más de tiempo. Bueno, Nicolás, quedan el tema de entradas, tanto para mañana domingo como para el 21. ¿Cómo es la cosa? Ahí va, en Picantel, y están ahí en la sala también. Porque hay aforo, ¿no? Todo eso, ¿cómo es el tema? Sí. Ahora creo que, si no me equivoco, está en un 75 el aforo. Bien, bien. Para la sala Cita Rosa. Y sí, todavía quedan entradas más bien, y estaría buenísimo. Parece que va a ser una re linda instancia mañana. Bien. Así que se pueden comprar ahí en la sala o en Ticantel. En Ticantel, buenísimo. Bueno, nosotros te agradecemos este ratito. Sabemos que tenés más prensa y después se van a andar ensayando. Hoy nos decía Mónica, con la producción, te agradecemos mucho, y bueno, a cuenta de que algún día con más tiempo podamos conversar por acá por el estudio, ante algún otro esta actividad por pretexto de que tomemos para conversar, un disco, un concierto, con más tiempo, y te agradecemos este rato, Nicolás. Muchísimas gracias a vos, Hernán. Vamos arriba, encantado de la vida de ir un día a seguir charlando. Estuvo re lindo este rato que charlamos, te agradezco mucho eso, que den para adelante y que difundan estas tocadas. Así que bueno, nos vemos pronto y un abrazo grande. Igualmente, y bueno, que celebramos esos reencuentros que se van a estar dando con esos músicos y el camino que vos has representado siguiendo otras generaciones tan, tan valiosas que vienen de antes y que sabemos que vos valorás mucho también. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Vos, vamos arriba. Arriba.